پول بستم، پول بستم و زنده ورد زیدا

forma de ser lo que te condena. Y la liberación está cerca. Muy tentadora para ser real. Welcome to my world. Welcome to the world. anybody tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa, oh. Whoa, whoa, whoa, whoa, why not be so hard to recognize anybody in the night tonight? Whoa, whoa.